Del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este conteo con los éxitos más importantes del mundo dance. Le damos la vuelta al mundo, recorremos Europa, Estados Unidos y las principales disco clubs del mundo para encontrar esas canciones que son las que en estos momentos ocupan los primeros lugares dentro del conteo de la música dance. Aquí está la X Top Dance con 10 éxitos y 3 canciones recomendadas que siempre les traemos cada 8 días para que ustedes sepan cómo se mueve la música más reciente de este género. Soy Julio César Soto y estoy con ustedes esta hora de programación. Recuerden que hoy a las 8 de la noche pues tendremos un live al que los estamos invitando a través de nuestra cuenta de Instagram para que también allí podamos encontrarnos y hablar sobre este tema que pues nos atañe tanto a nivel mundial. Todo lo que tiene que ver con el COVID-19, lo que pasa, sus síntomas, su definición y todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, vamos a tener a un doctor para que ustedes hagan y puedan presentar sus inquietudes. El doctor José Antonio Valencia nos va a estar acompañando desde las 8 para que ingresen allí a nuestro Instagram, @la x965, y podamos compartir un muy buen rato e informarnos, que es lo más importante. Hay una canción que este fin de semana abandona nuestro conteo y es de G.O.A.T. con Oliver Heldens y Mesto. Esta canción de G.O.A.T. le dice adiós a nuestro conteo. Oliver Heldens y Mesto, que comenzaron muy bien este 2020 con un track tremendísimo fusionando House, Electro, Drum and Bass, al que titularon así, de G.O.D. Era la posición número 10 hace 8 días y abandona finalmente pues nuestro conteo en esta edición. ¿Qué pasará? Pues habrá una nueva canción ubicándose en alguno de estos lugares de nuestro conteo. Ya la van a conocer ustedes porque comenzamos de una vez con los 3 últimos lugares de nuestro conteo. Casillas 10, 9 y 8 para contarles cómo arranca la X Top Dance. In Your Eyes con Robin Schulz es la canción que está marcando el último lugar en nuestro conteo. Baja del lugar 8 y se ubica en la casilla 10. In Your Eyes, Robin Schulz presentando a Alida como la voz que lo acompaña en este track que está escrito por ambos. Una canción que llegó a plataformas digitales y streaming en enero, arrancando el año bajo el sello de Warner Music. Posición número 10, ahí está Robin Schulz. Casilla número 9 para Purple Disco Machine con In My Arms, que también desciende en nuestro conteo, pierde 4 posiciones y son 4 semanas las que lleva con nosotros también. Muchos describieron este sonido como Deep Funk, el sonido de Purple Disco Machine, un proyecto que nació en el 2009 gracias a Tino Piontek, que recientemente además estuvo haciendo los remixes para Dua Lipa de su canción Don't Start Now. Ahí estará In My Arms en la posición número 9. Y en la casilla 8, pues esta canción que viene bajo el sello Defected Records con Medusa, que está de nuevo a la carga al lado de Shells. Eso se llama Born to Love. Con Shells nos presenta esta canción de corte minimalista y vuelve a estar en la escena musical Medusa con otro nuevo track. Aquí están entonces las posiciones número 10, número 9 y número 8 para arrancar esto que se llama la X Top Dance, que los acompaña a través de la X96.5. La X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Storm, so dark before the dawn. Oh, I can see.

was born to love, to feel that touch. I was born to love, fill up my heart. I was born to love, to feel that touch, give the whole of my heart. I was born to love, can't get enough, never too much. Come fill up my heart. I was born to, I was born to. Stop Dance. Ellos siempre muy de la mano del house y siempre logran dejar contentos a los amantes de este género y se han convertido ya en un importante referente de la música en buena parte del mundo, de la música house. Medusa y estaban en la posición número 8 con Born to Love al lado de Shells. Vamos avanzando en nuestro conteo y les presento ahora las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6, que son las que vienen a continuación. Posición número 7 para este tributo especial a Avicii a cargo de Kygo y de Sandro Cavazza. Forever Yours se llama esta canción, la presentaron la primera vez el año pasado cuando se hizo ese gran especial para el DJ a manera de despedida, donde estuvieron muchos de sus amigos más cercanos en un evento que tuvo lugar en Estocolmo. Casilla 7 estaba en la posición número 6, lleva 5 semanas con nosotros y desciende una posición. Y en la casilla número 6 les presentamos el nuevo ingreso para esta semana, una canción que se estrenó hace poco, o más bien se las recomendamos hace poco en la X Top Dance, y ahora ingresa por primera vez a nuestro conteo. Jack Jones y Martin Solveig unidos a Ray, lanzando esta canción que se llama Tequila. Ya conocíamos de las andanzas de este par que se habían unido para producir bajo el nombre de Europa, pues están de regreso y ahora como invitada especial se unen a esta británica para pues que ella ponga la voz en esta canción. Europa no es otra cosa que el fruto de la amistad de ambos artistas, el deseo mutuo de crear música dance. Me gusta hacer música que haga feliz a la gente y que haga bailar a la gente, es lo que dijo hace poco el DJ en algunas de sus declaraciones, Jack Jones. Así es el sonido de Tequila, ya lo van a escuchar ustedes si no lo escucharon antes en nuestros recomendados. Así avanzamos en nuestro conteo y les presentamos las posiciones número 7 y número 6 a continuación en la X Top Dance. Número 7, la X Top Dance. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, 6. La X Top Dance. Three shot, four shot, I think that you need some more shots. Wait, holla, take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la. Shot, I think that you need some more shots. Wait, holla, take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Stop Dance. Bueno, ahí teníamos Tequila en la posición número 6, nuestro nuevo ingreso, canción que entra directamente a esta posición, Tequila, Jack Jones, con Martin Solveig, que ellos juntos han formado ese proyecto llamado Europa, con el que han hecho cosas bien interesantes y han decidido invitar en esta oportunidad a la británica Ray para ponerle voz a su Tequila. Vamos a avanzar con dos nuevas posiciones, casillas número 5 y número 4 vienen a continuación, pero antes quiero presentarles mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Fueron cerca de 150 shows los que lograron completar este DJ y productor de varios géneros por toda Europa, incluido el escenario de Ushuaia en Ibiza. Nathan Teau se llama él y ha acumulado más de 20 millones de reproducciones a través de SoundCloud y Mixcloud, además de alcanzar el número 1 en la lista de iTunes Dance con su más reciente compilación Pure Anthems, con el respaldo que ha recibido además de grandes como Timmy Tempa. El propio Sean Paul es un personaje que se acerca poco a poco al estrellato británico. Aquí está, con esta canción, se llama Flowers, y es mi primer recomendado para hoy. Esta canción la hace al lado de JK y suena así. I'll bring you flowers in the pouring rain. Let's talk about it, 'cause I can't do without it in love. so much to me. Can't you see? Right here I'll always be. Oh, baby. And by the way, did I say that I am here to stay? Right here beside you, I will never deny you my love. You're everything to me. Can't you see? I'll give it to you unselfishly. Because I need you so. Oh, baby. Seguimos con la X Top Dance en este fin de semana en la X96.5. Cada 8 días nos encontramos aquí para contarles a ustedes cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Este es nuestro segundo conteo del día y en un ratito también encontrarán ya actualizado el conteo a través de nuestro website, la X965.com. Estamos en casa, numeral en casa con la X. Si están escuchándonos, repórtense a través de nuestro Twitter con ese hashtag, numeral en casa con la X. Están escuchando la X Top Dance. Y avanza de la siguiente manera. Vamos ahora sí con las posiciones número 5 y número 4 en esta semana. Casilla 5. Hoy comentábamos acerca de ella y ese surgimiento que ha tenido en plataformas como YouTube, como TikTok, que es una de las plataformas más virales del momento y la catapulta de muchos artistas como ella. Amala Sandil es su nombre verdadero y se conoce en la escena como Doja Cat, una compositora, cantante, rapera, productora además de LA, que conquistó en el 2018 YouTube con una canción llamada Moo, y ahora hace lo propio con canciones como Candy, Juicy y esta que les presentamos, que viene ascendiendo además en nuestro conteo, sube de la posición número 7 a la casilla número 5, Doja Cat con Say So. Y en la posición número 4, un track que llega desde 1997, una canción que estuvo a cargo del DJ Alexis Lex Blackmore bajo un seudónimo que ustedes conocieron como Blue Boy. La canción se llama Remember Me, sé que apenas la escuchen la van a reconocer. En su momento logró alcanzar el lugar número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido y fue número 2 del American Dance Chart, logrando además ser parte del top 10 de lugares como Irlanda, Noruega, Escocia, buena parte de Europa. Frank Rizzardo es quien realiza este remix que les presentamos a continuación en la posición número 4 y quien pues vuelve a la vida a este superclásico de la música dance. Casillas, número 5 y número 4 para continuar en la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. Stop this. X Top Dance. Casilla número 4, ahí estaba Blue Boy, quienes son los intérpretes originales de esto llamado Remember Me, y que conocimos ya, como les decía yo, pues hace algún tiempo, en 1997, cuando se lanzó este super hit dance, y ahora llega de nuevo a las pistas y a los listados con Frankie Rizzardo en un remix especial. Vamos avanzando en nuestro conteo, vamos buscando las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y la número 2. Pero antes me voy con otro de nuestros recomendados para hoy. Siempre son tres, este es el segundo de ellos. Recomendado en la X Top Dance. Aquí está uno de los grandes personajes del mundo de la música, Armin Van Buuren, que lanza este esperado track, Mr. Navigator, que hace parte de su nuevo álbum Balance. El DJ viene de la mano de Tempo Juste, uno de los productores más destacados del tech trance. Armin Van Buuren era uno de los grandes invitados en abrir en el campo de golf briseño 18 en la versión, la undécima edición del festival Stereo Picnic, que también pues tuvo que aplazarse con muchos eventos mundiales dada la situación que vivimos en estos momentos y que nos obliga a estar en casita, así como estamos todos oyendo la X96.5 en casa con la X, numeral en casa con la X. Aquí están juntos en Mr. Navigator, este es el segundo de mis recomendados. Freed from cages into the world of joy, not stasis. Natural chemicals and a fiend, dopamine storming on my brain like a wild, wild vaccine. Welcome back, Mr. Navigator, to rule your life and be the operator. Who's the role? Find the soul, get the goal, make it whole. Never let the system take cruise control. Yo, this is the weekend, brain lamps, things and meet your cool friend. Time to dance, take a chance, go wild in a trance. Everyone can win a game of romance. Welcome back, Mr. Navigator, to rule your life and be the moderator. Live it up, let it flow, lose it up, let it go. Be the miracle, your own commando. Commando, commando. Into the world of joy, not stasis. Natural chemicals and the fiend, dopamine storming on my brain like a wild, wild vaccine. Welcome back, Mr. Navigator, to rule your life and be the operator. Who's the role? Find the soul, get the goal, make it whole. Never let the system take cruise control. This is the weekend, brain lamp, things and meet your cool friend. Time to dance, take a chance, go wild in a trance. Everyone can win a game of romance. Welcome back, Mr. Navigator, to rule your life and be the moderator. Live it up, let it flow, lose it up, let it go. Be the miracle, your own commando. Welcome back, Mr. Navigator. Welcome back, Mr. Navigator. Welcome back, Mr. Navigator. Welcome back, Mr. Navigator. Navigator, Navigator, Navigator, Navigator, Navigator. Welcome back, Mr. Navigator. La X Top Dance. Estamos con ustedes y somos su compañía a esta hora a través de la X96.5. Ahí estaba Mr. Navigator con Armin Van Buuren, Tempo Justo, sonando como nuestro segundo recomendado para hoy. Vamos a avanzar con dos siguientes posiciones. Estamos buscando llegar a la número uno, la canción más importante esta semana en nuestro conteo, el conteo de la X Top 10, que cada 8 días los acompaña y les cuenta cómo se mueve este género alrededor del mundo. Recordándoles que esta noche tendremos otro live en Instagram, nuestra cuenta @lax965. Ahí estaremos conversando un ratito sobre otro tema interesante. Ayer estuvimos hablando de la ansiedad y la depresión con una psicóloga invitada. Esta noche tendremos un doctor invitado a hablar con nosotros, el doctor José Antonio Valencia, que nos va a estar acompañando a partir de las 8 de la noche. Conéctese antecitos para que nos vamos organizando y a las 8 arranquemos de una con preguntas de ustedes que van a poder aclarar muchas dudas frente al tema del coronavirus. 6:46 a esta hora nos vamos con dos nuevas posiciones. Las casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Posición número 3 y descendiendo del lugar número 1. Medusa con Good Boys abandonan el primer lugar y se van a la tercera posición. Con 17 semanas en total este proyecto italiano, pues al lado de Good Boys vienen a ocupar esta casilla. Abandonan el lugar número 1 y descienden 2 posiciones. Blues Control con Medusa y Good Boys. En la posición número 2 estará el DJ Regard, que viene del lugar número 2. Miren ustedes, han desplazado alguna canción este par de éxitos que estaban inamovibles. 22 semanas en total en nuestro conteo. Y aquí está Rided con DJ Regard en la posición número 2. Escuchan la X96.5 y a esta hora esto que se llama la X Top Dance. La X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Control. Ride it, ride it, my soul, ride it. playing it because it came off on the glass. The DJ played your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to love. Put me close. Close your eyes, your eyes. We gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. Jan Aliu es el nombre verdadero de este DJ Rickard, y gracias a la producción de un DJ ruso de nombre Ivan Beck, pues tenemos esta versión de Ride It que escuchamos en la X96.5. 6:52 minutos, vamos a seguir con el número uno. Ya llegamos al número uno, se nos acabó el conteo, pero bueno, antes de ir a la más importante de esta semana, aquí está otro de mis recomendados. Recomendado en la X Top Dance. Es el tercero y último de ellos. Para esta oportunidad traemos a Retrovision. Es un DJ y un productor y remixer también de solo 21 años. Proviene de Francia y tiene de alguna manera enloquecido el mundo electrónico. Su propuesta es bastante original. Sus remixes no solo han sido respaldados por cientos de miles de fanáticos, sino que algunos de los más reconocidos DJs han tocado recientemente su música en lugares como Las Vegas, el Ultra Music Festival de Miami y el Sirius XM. Aquí está Retrovision con Feel Your Touch. Este es el último de mis recomendados y venimos ya con el número uno. Retrovision se llama este DJ Mulholland, 21 años, y ahí está con Feel You. Es el tercer recomendado, el tercer y último recomendado que tuvimos hoy en nuestra estación. La X96.5 les presentó este conteo. Soy Julio César Soto y los acompañé con muchísimo gusto. Más tardecito nos volvimos a escuchar a las 8 de la noche. Nos vemos y nos escuchamos porque están súper invitados a ser parte de nuestro live Instagram a través de nuestra cuenta @lax965. Ahí los espero a las 8 de la noche. Y los dejo con el número 1 esta semana en nuestro conteo desde New York, con 2 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify que respaldan el éxito de esta versión original de esta canción que se conoció en 2016 como Roses. Ahora se llama exactamente igual, pero aquí hago una precisión porque estaba diciéndoles que DJ Imanbek, el ruso Imanbek, estaba envuelto en Ride It, pero no, es en Roses, perdón, me enredé porque los nombres son muy parecidos. Pero es el productor ruso Imanbek el que está haciendo este remix de Roses y ha devuelto esta canción al éxito oleado, quizá el que no tuvo en 2016 con Carlos Saint John, que también es conocido como Ghetto Lenny. Nació en Brooklyn y hace mucho hip hop. Aquí está Saint John subiendo de la posición número 3 y ubicándose como el nuevo número 1 en nuestro conteo. 20 semanas en total en nuestro conteo. Y pues aquí está ubicándose en el primer lugar. Saint John con Roses, nuestro número 1 en la X Top Dance. Número 1. La X Top Dance. Nobody know. I'm a player.